Blog Talk Radio. Bueno, buenas tardes. Este es el programa Caballos y Opinión y el programa número 5. Estamos transmitiendo en esta oportunidad desde Buenos Aires, Argentina. Les recuerdo que el programa pasado transmitimos desde Concordia, provincia de Entre Ríos. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque contamos con la presencia del doctor Sebastián de Estaville, que es un veterinario, un colega y un amigo, el veterinario privado de la clínica equina de la reproducción desde hace más de 20 años y que actualmente también es inspector del Ministerio de Asuntos Agrarios. Es un funcionario, ¿no? Veterinario zonal del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a hablar del documento único equino. Y yo, antes de decir nada, voy a dejarle a él la misión de explicar profundamente qué es el documento único equino para que todos los oyentes sepan claramente cuáles son las virtudes de este cambio que pone a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina en el primer plano mundial en lo que es identificación de caballos, la practicidad en el traslado, en toda la reglamentación sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar con Sebastián de Estaville, yo quisiera decirles cómo pueden comunicarse con nosotros. Bueno, si están en Estados Unidos, lo pueden hacer al 646-595-4705. Lo pueden hacer también por chat, ¿sí? El programa es en vivo, así que ustedes van a tener la oportunidad de participar, de opinar y de hacer las reflexiones que ustedes consideren más oportunas. También quiero decirles, en estos últimos 15 días, ya lo dije con el avión que terminó la semana pasada, se sucedieron una serie de eventos hípicos que son, yo diría, todos hablan como el Carlos Pellegrini es el más importante de Sudamérica, ¿no? El Carlos Pellegrini es el más importante de Latinoamérica y es una de las carreras más importantes del mundo. Está en el calendario hípico de todos lados y todos siguen, si ustedes van al blog, el blog de caballos, lo mejor es opinar, van a encontrar ahí una serie de artículos que hablan de la importancia de las carreras que se corrieron el sábado. Bueno, fueron tres, grupo uno, donde se promociona, se publicita en todo el mundo. También les quiero decir que la carrera de Carlos Pellegrini fue transmitido en directo por ESPN a todo el mundo. Eso habla de la importancia que tiene tanto el polo, de la que también fue transmitido a todo el mundo, como de la carrera llana, en este caso, los que son los caballos de carrera. Antes de entrar a hacerle la nota al doctor Estaville, quisiera comentarles, y esto les dije en varios programas, cómo está conformada y qué representa la industria equina en la Argentina. La Argentina es sexto productor de caballos de carrera del mundo, es primer productor de caballo, es primer productor de embriones. Los embriones se comercializan y son el 95% para polo y el 5% restante es para equitación y para caballos de endurance. Es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, entre 80 y 85 millones de dólares por año. Que un sangre puro argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, no pasó. Nacido y criado en Argentina. Pasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, 3 millones y medio de dólares. Y ahora Invasor, que está de las pistas, está evaluado en 80 millones de dólares. También les tengo que decir que científicos argentinos este año lograron la gestación del primer clon de América Latina. ¿Sí? Así que ten en cuenta que la producción del caballo es un 100% producto agropecuario y no lo podemos mirar de otra forma. Y que los espectáculos hípicos son el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver que un producto, yo le diría típico como es el caballo, es un muy buen negocio. Porque para nosotros los productos agropecuarios se comen, se exportan. Bueno, con el caballo se hace lo mismo, pero aparte generan todos los espectáculos hípicos como carrera de caballos, las carreras oficiales, las carreras extraoficiales, la equitación, el esparcimiento, tiempo libre y paseo, pato, marchas, tradición, espectáculos de la más variada, por ejemplo, por decirles alguno, ópera pampa, frigorífico, jineteadas, polo, turismo hípico. Ayer puse una noticia en el blog sobre Andalucía, creo. Andalucía mueve 99 millones de euros por año gracias al turismo ecuestre. 99 millones de euros. Eso no es poca cosa. Eso es extremadamente importante para la industria, que somos todos nosotros vivimos de la industria. Y una cosa que en algún momento se la voy a preguntar si nos queda tiempo al doctor Tavilli, es por qué cree él que no hay programas agropecuarios que hablen del caballo como un producto netamente agropecuario. ¿Por qué cree él que no lo sé? Porque la realidad es que si ustedes hacen un poco de memoria, prácticamente no tenemos ningún programa de radio que hable del producto agropecuario caballo desde un punto de vista productivo. ¿Cuánto sale producir un caballo de carrera, un caballo de polo, un caballo criollo, un caballo de árabe? ¿Cuánto sale mantener un caballo de carrera o un caballo de tradición o un caballo de marcha? ¿Sí? ¿Cuánto come? ¿Qué necesita comer? ¿Dónde se desarrolla mejor? ¿Tenemos productores de caballos para consumo, de carne de caballo para consumo? Sí, sabiendo que la Argentina es primer exportador mundial. Bueno, son preguntas que yo me estoy haciendo desde hace años ya. Uno de los temas de por qué yo estoy en este momento hablando en una radio, siendo que no soy locutor, ni información, nada tiene que ver con la transmisión, sí de conocimientos veterinarios, pero no de información referida al mundo del caballo, es que tomé como conciencia de que, tanto del lado de lo que es el desarrollo de programas agropecuarios, como tanto del productor de caballos y del usuario del caballo y del propietario del caballo, no hacen el esfuerzo necesario como para que los programas agropecuarios hablen y empiecen a informar realmente del gran negocio y de las virtudes que tienen la producción y la venta de caballo, la comercialización de caballo. Es muy importante para nuestro país, como ya lo había dicho, de lo que representa nuestro país, la industria del caballo, que miremos al futuro, que miremos al mediano plazo. Tenemos competidores muy fuertes que están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros con el tema caballos y que nos están alcanzando. No tenemos que dejar que eso suceda. Tenemos que competir para seguir siendo los mejores o para seguir ganando nuevos mercados. Tenemos todas las condiciones para hacerlo y de nosotros depende que eso suceda. De nosotros haciendo las cosas como corresponde, ¿sí?, como son en la actualidad, informando convenientemente, y desde los gobiernos provinciales y del gobierno nacional para que creen las condiciones necesarias para que esas cosas sucedan. Bueno, algo de todo esto, vamos a hablar con el doctor Estavillo. Bueno, yo le voy a pasar el micrófono a Sebastián para que nos comente. Yo quisiera que primero hablemos, bueno, de la fiesta de Carlos Pellegrini, por ahí hablamos cuando esté terminando Sebastián. Pero bueno, como reflexión, como siempre fue una fiesta, y gracias a Dios esa fiesta este año fue mejor que años anteriores. Las autoridades se han dado cuenta, están empezando a dar cuenta de la importancia de lo que es el caballo en la Argentina. En la Argentina y el caballo argentino para el mundo. Por eso, al Carlos Pellegrini asistieron el gobernador electo, Daniel Scioli, el intendente de San Isidro, ¿sí?, y autoridades del máximo nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde tenemos que apuntar ahora? Al máximo nivel de funcionarios políticos del gobierno nacional y de los gobiernos de otras provincias, ¿sí? Eso sería como un reconocimiento implícito a lo que representa el caballo en nuestro país, no desde un punto de vista tradicional, sino desde un punto de vista tradicional, desde un punto de vista comercial y desde un muy importante desarrollo y entrada de divisas para nuestro país. Bueno, Sebastián, creo que todavía estás por ahí, discúlpame que te haya hecho esperar un ratito por demás, y acá te paso el micrófono, te escuchamos. Bueno, Mario, muchísimas gracias, muy buenas tardes a vos y tu audiencia. Al contrario, es un gusto estar esperando, oyendo tus comentarios tan acertados sobre lo que está pasando con la actividad hípica, con la industria hípica en la Argentina, y que obviamente lo sabés, Mario, los comparto absolutamente. Si a vos... Bueno, se cortó la comunicación. Ahora voy a tratar de llamarlo nuevamente. A ver, vamos a ver si podemos. Bueno, lo que nos decía Sebastián, muy acertadamente, es que un poquito él comparte un poco la opinión de lo que representa el caballo en la Argentina. Si acá te paso, Sebastián, te pongo de vuelta en el micrófono. Sí, Mario, bueno, un breve descanso en la comunicación. Te decía, Mario, que si vos te parece, continuando un poco la línea de lo que vos venías comentando, yo quiero hacer una reflexión y una especie de clara explicación de qué es lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, sobre tema identificación equina, amparo del traslado y control sanitario de los equinos. Algo que nació como una idea embrionaria hace 16 años, algo que hemos tratado de lograr que se constituyera en una ley nacional o en una norma nacional, con un decreto nacional, y hasta la fecha no pudo ser posible, pero sí logramos que esa norma se aprobara en la provincia de Buenos Aires, se reglamentara en la provincia, y que también provincias como San Juan y Chubut tomaran ese mismo tipo de ley y las aprobaran en sus provincias, en sus distritos. Pero, ¿qué es, en síntesis, o qué es fundamentalmente este tema del DUE que tantas controversias genera y tantas opiniones encontradas a veces genera? Creo yo, por falta de información correcta, y de ahí que te agradezco enormemente este espacio que me das. Lo que hay que entender, Mario, básicamente, y para todos los oyentes, es que el DUE constituye un nuevo sistema. Esta es la definición, me parece, básica y elemental. Un nuevo sistema de identificar a los equinos, un nuevo sistema de transitar con los equinos, una nueva manera de certificar y controlar el cumplimiento de las normas y exigencias sanitarias que el organismo sanitario nacional, el SENASA, viene para con los caballos. Hasta hoy hemos tenido siempre una norma nacional y normas provinciales que básicamente fueron la Ley Nacional de Marcas y Señales y los códigos rurales de las distintas provincias, con algunas provincias que tienen su propia ley de guía de traslado. Este sistema de marca a fuego, de guía de traslado para viajar, de constancia policial para movilizarse, acompañado por el DTA de SENASA o la libreta sanitaria equina de SENASA, que en los últimos 2 años empezó a circular, que exceptúa, sistema decía que exceptúa a los caballos puros de raza, de la raza que sean, de la obligatoriedad de llevar marca a fuego, pero no los exceptúa de la obligatoriedad de efectuar todo el trámite de DTA, constancia policial y guía de traslado para ir y para volver en cada viaje que efectúan con la finalidad que sea. Ese sistema que ha estado vigente hasta hoy en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional y en las distintas provincias, ha demostrado claramente a lo largo de los años, de los más de 20 años que lleva de vigencia, ser absolutamente inadecuado para los equinos, impracticable, imposible de cumplir, lo que derivó en la situación que todos conocemos en la actualidad. No tenemos, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, la más mínima idea o dato estadístico oficial certero sobre cuántos caballos hay en Buenos Aires y en el país. Los equinos tienen un estatus sanitario que solo Dios conoce, salvo encontradísimos establecimientos que tienen un manejo adecuado desde el punto de vista de la información, de la identificación y del control sanitario. En la mayoría de los casos no conocemos absolutamente nada de su situación sanitaria. Solo sabemos que a nivel nacional se aprueban o se registran por año 150.000 o 200.000 análisis de anemia infecciosa equina en un país donde probablemente digo, haya más de 3 millones de caballos. Este dato por sí solo habla a las claras del desconocimiento absoluto en materia sanitaria y del descontrol existente en materia sanitaria. Todo el sistema legal vigente demostró claramente, reitero, que ha sido ineficaz, absolutamente ineficaz, para lograr identificar a los animales, para lograr sumarlos a un control sanitario, y que ha planteado un mecanismo de amparo del traslado tan burocrático, que de tan burocrático se volvió impracticable, y por lo tanto nadie lo cumple. Por eso vemos, y tengo en esto una larga experiencia de más de 20 años de efectuar controles en rutas de la provincia de Buenos Aires, en remates, ferias y en mataderos de caballos, y en concentraciones tradicionalistas o deportivas de caballos. Tengo una experiencia de más de 20 años donde puedo observar, lamentablemente durante todo ese tiempo, y lo sigo observando hoy en día, la carencia absoluta de identificación de los caballos y de certificaciones sanitarias. ¿Qué viene a ser el DUE entonces? El DUE, Mario, que quede claro, no es un documento determinado, una libretita, un pasaporte, una credencial, como quieras llamarle, una libreta. No se trata del elemento de papel que utilicemos. Tiene que entender la gente que el DUE es un nuevo sistema de identificación de los caballos que consta de 3 o 4 aspectos centrales. El tener efectivamente un documento donde el animal está identificado con 2 fotos y con el dibujo de las señas particulares. Es decir, tenemos documento, que después me voy a hacer una mención específica sobre cuáles son los documentos que se pueden utilizar. Es decir, no, tampoco es obligatorio aquí que sea uno solo el documento. Repito, un documento, el dibujo del caballo, las fotografías obligatorias del caballo y la incorporación de una identificación electrónica bajo la forma de un microchip sin baterías, de código único, compatible con las normas internacionales ISO 11784 y 11785, colocado en un punto específico de la tabla de radio en el ligamento nucal, cuyo sticker con la numeración y código va a adherir al documento y cubierto firmina inviolable, y toda esa información que surge del documento, del dibujo, de las fotos y del chip, va escaneada y cargada en una base de datos oficial que va a estar en poder del organismo provincial de aplicación de esta ley pero a la cual va a poder tener acceso todo aquel que quiera consultar algo, empezando por el Organismo Sanitario Nacional. El documento de identidad al caballo, como así se constituye al identificarlo de esta manera, pasa a ser el único elemento a solicitar cada vez que un caballo se traslade. Es decir, que se entienda claramente, este sistema termina definitivamente con la necesidad de tener que marcar el caballo, para lo cual había que obtener un boleto de marca, sentarlo en el municipio, pedir permiso de marcación, hacer el hierro. Termina con esa obligación, pero además termina definitivamente con la necesidad de tener que peregrinar por 3 o 4 oficinas públicas cada vez que uno quería viajar con el caballo. A partir de ahora, teniendo el documento en condiciones, estando cargado ese documento y ese microchip en la base de datos, y teniendo dentro del documento la certificación de vacunación obligatoria y anemia al día, como lo exige el CERSA, el propietario puede viajar con el caballo y volver las veces que quiera sin tener que efectuar ningún tipo de trámite. Trámite por los cuales habría que, obviamente, pagar cada vez que se hacían. Pero como yo era poco, implica también un sistema que mejora y agiliza el control en traslado. Porque el DUE, que fue aprobado en la provincia de Buenos Aires por ley 13.627 de diciembre de 2006, en un artículo de esa ley lo dice claramente, funcionará siempre como un sistema de identificación individual, único, inviolable y fácilmente auditable. Yo solo le pido a la gente que imagine, porque tengo la triste experiencia de llevar más de 20 años a hacerlo, imagine lo que era controlar, o lo que es hasta ahora controlar, un transporte con 10, 15 o 20 caballos, donde nosotros tenemos que ver la marca a fuego y pedir las vías de traslado para ver si coinciden o no con los diseños que estamos viendo. Tarea absolutamente imposible. Esto permite a partir de ahora un rápido control informático con un lector de radiofrecuencia. Uno en forma inmediata tiene el código de microchip implantado, controla si el documento es el que corresponde a ese microchip que está en la base de datos, si la foto del caballo corresponde al caballo que estamos viendo. Y en la consulta inmediata que se hace a la base de datos podemos saber si ese lo tiene o no denuncia de robo. Y aquí entramos en otra variante, en otra arista importantísima de la implementación del DUE. Lo que tiene que ver con la materia seguridad rural más precisamente. Mario, lamentablemente, en los últimos años en materia de seguridad rural, el tema más complejo, el que más dolores de cabeza genera y que menos se ha podido resolver o de alguna manera moderar, es el robo de los equinos. En cantidad que llegan a veces a 6.000 y hasta 6.500 caballos por año. Con el agravante de saber que con el viejo sistema de identificación, que era una marca que constituye un sistema grupal, no individual, donde no quedaban registrados los datos particulares de cada caballo, y que como consecuencia de lo burocrático que era obtener un boleto de marca, la mayoría de la gente no tenía marcados sus caballos, en muchos controles que hemos efectuado, caballos que han sido robados pasan delante de nuestras narices con una marca fresca y con una guía de traslado, habiendo sido robado, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Solo podíamos labrar un acta de infracción por marca fresca. porque no existía la denuncia de robo del caballo, y si existía la denuncia de robo del caballo, la misma decía que habían robado un zaino, donde el país, vos lo sabés, Mario, puede haber millones de zainos. Es decir, que ¿cuál era el que buscábamos? Hoy en día, este sistema de microchip con documento y base de datos complica el accionar de los cuatreros. No digo que elimina de cuajo el robo, porque lamentablemente desde que el humano existe sobre la Tierra, una de las cosas que llegó a la Tierra junto con él es el robo. El mismo va a existir siempre. Lo que estoy diciendo es que a partir de ahora vamos a contar con herramientas mucho más eficaces para poder combatirlo. Ustedes saben perfectamente que hay pocas cosas tan identificadas como un automotor y sin embargo se roban. Pero si hay decisión política y voluntad de investigar el robo, tenemos manera de esclarecerlo, porque está perfectamente identificado el vehículo secuestrado, el vehículo robado. Esto mismo tiene que empezar a pasar con los caballos, porque además, y este tema es muy amplio, por ahí algunas cosas se me escapan, Mario, y olvido comentártelas, pero debe saber la gente que dentro del documento, cada vez que el caballo sea transferido, que sea vendido, quien vende debe firmar y certificar su firma en el documento, casi como se hace con el 08 de un autor. Por lo tanto, me pueden robar un caballo, pero el mismo va a tener el microchip colocado y todas sus características van a estar cargadas en la base de datos. Es sumamente difícil que junto con el caballo me roben el documento. Y si así lo hicieran, no tendrían dentro del documento mi firma certificada, con lo cual jamás podrán cargarlo a nombre de un propietario nuevo. Para aquellos que puedan creer que el microchip migra, cambia de lugar, o que es fácil anular un microchip o extraerlo del lugar colocado, yo les ruego que lean muy bien primero de qué estamos hablando y que vean funcionar el sistema primero. Porque tengo por costumbre tratar de probar todo lo que digo, y en ese sentido me doy el trabajo de identificar caballos con microchip, de leerlos, de seguirlo para ver si había migración, y de par, después de faenarlos en una planta frigorífica habilitada, de recuperar los microchips. Y realmente ahí uno comprende la imposibilidad de sacar en un animal vivo un microchip sin dejar por lo menos una secuela de 1,5 o 2 kilos de músculo extraído para poder encontrar el microchip. Es decir, esto es absolutamente imposible en un caballo vivo. Por otro lado, en comunicaciones con Italia y con un amigo en común, Mario, como es Luini, que vos también conocés y que es un profesional tan serio, ellos identifican 10.000 o 12.000 caballos por año, y el porcentaje de rechazos y de problemas de infecciones en la colocación del microchip llega a ser de 1 o 2 por año, es decir, absolutamente despreciable. Disculpame, creo que es un paso. A Sebastián, 1 o 2 caballos, sí. No un 1 o 2%. Eso por no, muy buena aclaración, Mario. 1 o 2 caballos, 1 o 2 casos en 10.000 o 12.000 que se colocan. Y hay que aclarar que generalmente ese caso que ocurre es por falta de previsión o inadecuado manejo del colega que colocó el microchip. Si todo está bien hecho, no existen los rechazos de ninguna manera. Vale decir que quien tenga un caballo identificado con un documento uniloquino, con su dibujo y sus fotos, con los datos personales del propietario cargados en el mismo, con el microchip colocado y el sticker dentro del documento, documento que va a contar con medidas de seguridad importantes, como es itálico inserto en la hoja, número troquelado en todas ellas, hojas con fondo de agua y escudos oficiales para evitar que se pueda adulterar la información. Es decir, que estamos hablando de un documento de alta calidad y de importante medida de seguridad. Qué bueno es aclarar el costo aproximado de ese documento para el organismo oficial que va a implementar el sistema, ronda los 4 pesos o 4 pesos con 50. Por esto es importante también decirlo, porque si te puede pensar cuánto va a salir este documento. El costo de ese documento con medida de seguridad es de 4 a 4 pesos con 50. Y el costo de un microchip, de las características que nosotros estamos implementando a través del decreto reglamentario, es de un costo aproximado desde $1.90 hasta $3. Entonces, es importante aclarar que quien tenga caballo identificado de esa manera ya no deberá efectuar ningún tipo de trámite para viajar con su caballo al lugar que quiera. Un punto muy importante, Mario, si me permitís, y con tu amabilidad y tu tiempo, si me permitís 2 minutos más, es el de los caballos puros de raza, que cuentan con su propia identificación según la raza a la que pertenecen o el registro genealógico que los tiene inscritos. En el caballo puro de raza, tal como lo dice la legislación argentina, la propiedad se prueba con la inscripción de ese equino a nombre de su propietario en el registro genealógico correspondiente, habiendo cumplido con el sistema de identificación que ese registro impone para ese tipo de caballo. Para ponerlo en un ejemplo concreto, el sangre pura de carrera que cuenta con su denuncia de servicio, denuncia de nacimiento, inscripción efectuada por el inspector del Studbook al pie de la madre y después de ser destetado, la confección de la ficha plástica y el análisis de ADN del producto para saber si es hijo de los progenitores declarados. Vale decir que está perfectamente identificado desde ese punto de vista. Esos equinos perfectamente identificados sufren igualmente el problema de la confusión entre ellos o el cambio de equino, debemos decirlo lamentablemente, y ocurrió en un hipódromo nacional hace 4 o 5 meses, donde corrieron cambiadas 9 o 10 veces. Quiere decir que pese a tener todos estos sistemas de identificación, no cabe duda que el microchip y la base de datos mejora y le confiere otro marco de seguridad a la identificación de los caballos puros de raza. Pero además, el contar con el web para esos caballos los exceptúa de la obligación de efectuar todos los trámites que hoy hablábamos para poder viajar. Y como si esto fuera poco, debe entenderse también que una de las 3 patas importantes del trabajo que se abre ahora que la ley está aprobada y reglada es, en primer lugar, la firma de los convenios respectivos. ¿Convenios con quién? ¿Entre quiénes? Los convenios se firmarán entre el organismo provincial de aplicación de esta ley, lo que ha sido el Ministerio de Asuntos Agrarios y que ahora pasa a ser Subsecretaría de Asuntos Agrarios a partir del nuevo gobierno, y por un lado el SENASA, para convenir con el SENASA, Organismo Sanitario Nacional, que en la provincia de Buenos Aires la certificación del cumplimiento de las exigencias sanitarias se haga dentro del DUE, de manera que el propietario, el dueño del caballo, tenga que llevar solamente un documento en sus manos. Y por otro lado, estamos dispuestos, y lo dice la ley, y lo refuerza el decreto reglamentario, afirma convenios con los registros genealógicos correspondientes, hablamos de Fomento Equino, de Sociedad Rural Argentina y de Estudio Argentino, que son los tres registros genealógicos oficialmente reconocidos en la Argentina, que inscriben entre ellos tres a la totalidad de las razas puras, para que sean los mismos registros genealógicos quienes distribuyan los microchips y los documentos a sus asociados o a los productores que crían y pertenecientes a razas que ellos inscriben. Y como también existen algunos registros o algunas razas, tomemos nuevamente la pura de carrera, que han desarrollado a través de criadores argentinos, o sea, sangre pura de carrera, un documento de identidad del caballo pura sangre que cuenta con todas las medidas de seguridad que el decreto reglamentario del DUE solicita, no existe ningún impedimento, porque la ley así permite, para firmar un convenio entre la autoridad de identificación y el registro genealógico correspondiente, donde se establecerá que a los efectos de dar cumplimiento a la identificación, fotografía, dibujo y chip solicitados por la ley y el decreto reglamentario, en el caso de los caballos sangre de carrera, se hará en el documento que la misma entidad ha desarrollado, que cumple con los requisitos establecidos por la ley y su reglamentación. Esto mismo se puede hacer con el pasaporte que la Federación Ecuestre tiene, o con cualquier otro, siempre que cumplan con todas las exigencias de seguridad, de identificación, microchip y base de datos que exige la ley y el decreto reglamentario. No sé si esto queda claro, Mario. Está clarísimo, y bueno, me das la oportunidad de recordarte que vos en la última reunión de la mesa equina de la provincia de Buenos Aires, cuando tomaste la palabra, dijiste, bueno, a partir de ahora, lo que va a pasar, y dijiste cuatro o cinco cosas que yo quiero que las repitas vos, pero yo te voy a dar pie para que las digas para que recuerde. Por ejemplo, desaparece la marca Fuego en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si recordás bien los cuatro puntos, porque lo dijiste tan claro que, bueno, que no había lugar a duda de todo lo que pasaba y que es un poco un resumen de todo lo que estamos charlando en este programa. Que desaparece la marca Fuego, que la gente que no tiene RENSPA, o sea, que no son arrendatarias de campo y no son propietarias de campo, entran dentro de la legislación por primera vez, ¿sí? Con lo cual les dan oportunidad a miles de personas que usan el caballo para tradición, para tiempo libre y para paseo, ser propietarias legalmente de sus caballos, ¿sí? Bueno, que actualiza, que pone, digamos, en un año o en 8 meses vamos a saber qué cantidad de caballos hay en la provincia de Buenos Aires, mucho más en forma certera de lo que lo sabemos ahora, que el traslado va a dejar de ser prácticamente clandestino, como era hasta ahora y como es en grandes partes del país, a ser algo transparente y fácil de cumplir, porque no es que sea clandestino porque la gente quiere que sea clandestino, es clandestino prácticamente porque la gente no puede cumplimentar lo que dice la legislación. Si un caballo viaja los fines de semana para volver, no puede sacar la guía, puede sacar el tema, puede sacar nada. ¿Me explico? O sea, a eso me refiero con que viajan en forma clandestina y así lo van a poder hacer en forma fácil, en forma en cualquier momento del día y de la semana, para poder ir transitar en forma legal con su caballo como lo hacen con su auto. A mí me quedó tan claro que a mí me parece como un avance importantísimo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es mi reflexión después de la reunión que tuvimos en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia? Que vamos a tener que trabajar todos mucho para que esto sea un éxito. Porque tiene que ser un éxito, ¿sabes? No solamente por el esfuerzo que hiciste vos y la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, sino que es un avance positivo para la industria del caballo en la Argentina. Para nosotros y para los que nos están siguiendo desde afuera. Vos dijiste, estuvimos charlando un ratito antes de empezar el programa, y quiero que un poquito termines tu charla comentándome qué viste vos en el Carlos Pellegrini. Y lo positivo es que la gente que vino al Pellegrini se enteren y se entere el resto del mundo por otra, de otro formato, como por ejemplo el programa de radio, qué es lo importante que es el haber logrado que esta ley se aprobara y se reglamentara. Entonces yo te dejo para ponerte en camino, ¿qué viste vos en el Pellegrini y hacer la referencia de lo importante que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el DUE? Bueno, Mario, lo del Pellegrini es realmente, para buscarle la palabra, mejor lo describa, creo que es emocionante. Yo, si me permitís, antes de hacerte una reflexión sobre el Pellegrini, quiero dejarte también un pequeño comentario sobre otro aspecto que no te mencioné y que no es un aspecto menor en esto de la correcta identificación de los caballos, que tiene que ver con la responsabilidad civil. Somos un país con una larga y triste experiencia en accidentes de auto provocados en las rutas por equinos sueltos, que son verdaderas masacres, y nunca se sabe quién era el propietario de ese equino. El tenerlo correctamente identificado e incluido en la base de datos mejora mucho posibilidades o aumenta las posibilidades de que podamos llegar al verdadero responsable en estos casos. Y volviendo a lo que me comentás sobre el Pellegrini o me pedís una reflexión del Pellegrini, quiero decirte, Mario, que pasé un sábado absolutamente increíble. El nivel del espectáculo, la cantidad de gente presenciándolo, el nivel de los caballos que compitieron, el estado de presentación de los mismos, la manera en que Jockey Club montó el espectáculo, la cantidad de extranjeros presenciándolo en el hipódromo, sin contar los que lo ven por distintos medios de transmisión. Y no hablemos solamente de brasileros, peruanos, chilenos, uruguayos, que lo vienen a presenciar y que en muchos casos compiten. Encontrar a Roma Canali, un cuidador de su nivel, que no deja de presenciar esto porque él reconoce que es quizá una de las carreras más importantes del mundo. La presencia de Gracida, único bolista extranjero que obtuvo 10 de Cándida en la Argentina y que es un fanático de nuestros caballos de carrera, y que en la mesa cuando estábamos tomando un café me dijo que tenía la enorme satisfacción de poder ver un Pellegrini, por ejemplo, en su época de polista, la final del abierto coincidía siempre con el Pellegrini y se perdía este espectáculo. La manera en que la gente siguió ese espectáculo y la frutilla del postre, el toque emocionante, nostálgico y especial que tuvo la jornada con el retiro de la actividad de un grande en todo sentido como es Jorge Valdivieso, que contó con un agasajo y una despedida realmente extraordinaria, conmovedor el aplauso de la gente hacia Valdivieso, que todos sabemos obviamente se lo ha ganado largamente, lo merece largamente. Yo veía todo ese espectáculo, veía esa cantidad de gente, veía esos caballos, el importe de los premios, el nivel de las jugadas, y no hacía más, Mario, que pensar una y otra vez en el tremendo poderío que la actividad hípica, que la producción equina tiene en este país. Escúchame, disculpa. No pude contarlo, no podría haberlo hecho, pero hubiese sido bueno poder tener el dato de cuánta gente trabajó el sábado en las carteras, en las boleterías, en los centros de cómputos, como peones de los caballos, en la parte veterinaria, en la parte de seguridad, en los accesos al hipódromo, cuántos locales de venta, cuántos están colocados. Sebastián, es decir, Sebastián, discúlpame que te interrumpa, porque tenemos 10 segundos. Te agradezco muchísimo, nos ha dejado en claro tanto lo del Due como lo del Carlos Pellegrini. Quiero agradecerle a todos, a vos en especial, que hayan estado con nosotros. Bueno, hasta luego. Bueno, terminó. Para un poquito, Sebastián. Disculpame, Mario. No.